cuando me dijo: ven conmigo, tenemos que hablar. Yo bromeaba sin darle importancia a lo que ella quería platicar. Muy nerviosa la vi llorando y entre su llanto me pidió perdón. Ella me dijo que un hijo esperaba y que el padre del niño no era yo. ¿Quién me cortó esa flor que en mi jardín floreció, que con tanto amor yo cuidé? ¿Y para qué? ¿Quién fue el intruso que me deshojó esa flor, matando así mi ilusión? Solo vivía para ti. Mas ahora que me doy cuenta que todo fue en vano, te suelto de mi mano para que ese intruso destruya mi jardín. Bellos momentos los que vivimos cuando me dabas todo tu amor. ¿Cómo pensar que algún día me cambiarás si jurabas que yo era tu amor? Bien recuerdo, cómo olvidarlo, aquellas noches de tanta pasión, cuando en mis brazos tú te dormías y ahora todo ese amor se acabó. ¿Quién me cortó esa flor que en mi jardín floreció, que con tanto amor yo cuidé? ¿Quién fue el intruso que me deshojó esa